Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Bien, bien. ¿Cómo estás, Lobito? Oh. Bien, bien. Se nota el ánimo, la energía, ¿no? Bueno, qué bueno que están los dos el día de hoy, estamos completos y sanos, gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que está medio ligerito, va a ser de puras tal vez experiencias y también de cómo estas situaciones de las que vamos a hablar, de cosas chuscas en la vida cotidiana, pues nos ayudan también para nuestra salud mental, ¿no? Sí, sí. Para empezar, ¿ustedes tienen algún recuerdo que digan, cada vez que recuerdo esta parte, me muero de risa? Hay varios. Sí. Puede ser de alguna película también, que recuerden alguna escena y dicen, no, sí, no, o sea, hay varias de que... Bueno, de si hablamos de películas, pues, hay muchas. Pero sí, o sea, obviamente, cosas serias que de repente se convierten en momentos de risa, ¿no? O sea, sobre todo... Momentos que pasas con los amigos, yo pienso que pasa mucho eso de que de repente de algo serio que parecía ser el acabose, de repente que todos se ríen porque pues no fue y porque pues sacas la atención de una forma, ¿no? Supongamos, me acuerdo una vez de que estaba en el avión, creo que esto ya lo dije, de que estaba la turbulencia bastante fuerte, así de que todos estaban... con miedo, entonces así que el avión callado, así como si todo, así todos tenían un miedo y de repente un niño nada más escuchó como si estuviera disfrutando, entonces como que eso como que calmó a todos, así como que se empezaron a reír y como que ya se sintió el que ya no había tanto estrés, pues cosas así de que te dices, oye, muchas veces nos preocupamos por nada, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre estas cosas chuscas en la vida cotidiana. Y pues en nuestra vida pues siempre nos suceden cosas. Hoy les pasó algo curioso, algo chistoso. ¿Cómo qué? Pues no sé, algo que digan, ah, sí, fue, me dio risa. ¿Qué fue? Pues a mí, a ver, ¿qué me pasó? Bueno, sí, no. Pero... Sí, no, pero no, creo que decir. No lo puedo decir. Sí, ¿no? Pasó, pero no puedo decirlo. No podemos. ¿Qué fue lo que pasó? No hoy. Pero no lo puedo decir. No hoy, pero casi podía haber pasado. En la clínica. ¿No? Sí. Ok. Ok, pero bueno, ¿y ustedes? Pues sigamos hablando del tema. Pues yo me imagino que también mucho de esto pasa a la gente que está en la escuela, ¿no? Cuando sí, estás en la escuela que de repente todos están serios porque el maestro es medio especial, y se sale o cualquier cosa, depende de todos aventando. Sí. Y es obvio que a alguien van a agarrar, que sí. No va a detener a tiempo algo. Sí. Y va a entrar el maestro otra vez y lo van a agarrar por así, hasta con la espalda al maestro, ¿no? Yo me acuerdo una vez, cuando estaba joven, estaba quedando en casa de un primo y mi tío nos mandó a dormir. Entonces mi primo agarró un radio con unas bocinas, la puso en el en la ventana. Y pone la de Maná Me Vale. Y nada más escucha. Abre la puerta y mi primo todavía con el radio en la ventana. Luego que escuchó los pasos, lo apagó, pero todavía tenía el radio en la ventana. Y cuando abre la puerta, mi tío dice a mi primo: ¡Yo no fui! Okay. Bueno. ¿Estás seguro que era tu primo? Sí, eso sí. Cosas chuscas también en momentos serios. Una vez nos estamos escondiendo. No, es más, estamos jugando. Y no sé por qué se nos ocurrió que sería buena idea echarle talco de polvo a nuestro primo y ponerlo todo blanco. Estamos jugando no sé qué tipo de juego que nos tenía que encontrar o algo así. Estamos como las escondidillas. Sí, ¿no? Pero entonces escondimos. No. Estamos creo que nada más jugando con el talco, pero escuchamos exactamente entonces, a mi tío. Escuchamos a mi tío, que era un señor grandote, así que daba miedo. Y nos metimos todos corriendo a donde pudieses. Y todos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces el único que no supo ni para dónde jalar fue el primo que traía todo el talco, ¿no? Y que entra mi tío, lo agarra del brazo y le empieza a pegar. ¡Pum! Así salía hacia el humo, así el talco. Como cuando cada vez que le pegaba, veamos así, humo. Cuando juega LeBron James, que avienta la tiza hacia arriba. Así igualito, nada más que nosotros nos tratamos de no reír porque dijimos, ya valió, sí. Si reías, te agarraba. A ustedes entonces, no les iba a saltar. Te estás botando la risa, pero te estaba aguantando todo. Ay, estuvo en esa ocasión, porque no nos pasó nada. No sé. Ahora les pasó la experiencia. Saludos a Toño, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana, pues hay esos momentos que obviamente pues quedan marcados, ¿no? No sé qué edad tenían ustedes, pero me imagino que estaban pequeños por lo que acaban de decir. Uh-huh. Y pues esos momentos te hacen reír, te hacen reflexionar y a veces incluso pues nos hace cuestionar nuestra propia cordura, ¿no? Sí. Y también pueden ser momentos así muy, muy sencillos, como cuando te caes, te tropiezas. También a momentos ya más serios, pero que también causan mucha risa, ¿no? Sí, una vez pasó de que estaba corriendo en las montañas con un amigo y de repente él se tropezó y se cayó y yo, pues clásico de que le haces burla, ¿no? Uh-huh. Y a la semana o dos semanas. Ah, porque todavía así como que se lo recordaba de vez en cuando. Uh-huh. Y a las dos semanas pues, vamos corriendo y me tropecé mucho peor. Uh-huh. Y él honestamente nunca se burló de mí porque es buena onda. Pero sí era, sí me merecía que se burlara de mí. Okay. ¿Te ha pasado a ti que te hayas caído y que te haya visto la gente, Marte? No, un montón de veces. Pues me imagino, sí. Me imagino, o sea, sobre todo cuando juegas fútbol, pues muchas veces te traquean con la bola, ¿no? Y pues vas a caer donde caigas. Entonces, pues como esos momentos, pues sí, hay otros lugares que jugábamos soccer, que se llenaba de pasto y agua, y eso pues era más agradable, porque pues aunque caigas y pues todos están empapados, todos están llenos de lodo y en el momento estás jugando. Uh-huh. Cuando llegas a tu casa y te quitas la ropa y dices, ¿dónde me metí? Y como que no te vea tu mamá porque esa ropa terminaba pero enlodada hasta... Y nos las quitamos desde la entrada, ¿te acuerdas? Bueno, no me acuerdo si jugaste alguna vez así, pero me quitaba la ropa desde la entrada para irme de ahí al baño directamente a bañarme. Había veces de que tratas de sentarte viéndote así muy cool enfrente de todos. De repente te echas tantito para atrás y patitas para arriba. Eso es clásico. ¿Y tú qué tal, Venus? ¿Te ha pasado alguna vez? Cosas chuscas, sí, bastantes. Sí, por eso de caerte. Oh, que sí. Te vea la gente. ¿En dónde te pasó? Aquí me pasó contigo, ¿no te acuerdas? Sí, por eso. Que me caí, me tropecé con unas bolsas y me fui de boca, de rodillas, se me abrió todo el pantalón. Mm-hmm. Y azotaste. Y azoté, o sea, toda raspada, ¿no? No sé si les conté una vez de que yo por lo regular no voy a bailar solo. Por lo regular voy con un grupo de amigos, una cosa así. Una vez fui a una boda y terminó temprano, entonces dije, pues voy a ir a este club, nada más a pasarme un rato. Llegué, me estacioné y empecé a caminar hacia el club y de repente habiendo chicas bastante atractivas. Y una de ellas, traía unos tacones medio grandes y estaba quejándose de que le estaban doliendo los pies. Entonces le dije nada más de broma, ¿sabes qué? Te cargo te cargo en la espalda, sí, súbete en la espalda y yo te llevo. Y ya, ¿de veras? Le digo, sí. Y era bastante atractiva, así yo sé como que desde así ni en mis sueños. Entonces se suben, la estoy llevando, la estoy llevando y de repente como llevaba zapato para vestir, que me resbalo, me caigo y ella sale volando. ¿Y tú cómo de tierra? Exacto. Entonces ya ella se para y empieza a caminar y así como que... clásico de que la vieja para eso y lo peor del caso es de que los dos íbamos al mismo lugar, entonces así como que yo así calladito, así como pero sí, así pasa, ¿no? Hasta los mejores planes se salen chuecos. No, señor, hasta hoy me estaba muriendo la risa. ¿Qué es nuestro ride? Sí. ¿Alguien más? Nosotros una vez. Dejen que se levante nada más. ¿Alguien, verdad? No, nada más iba a decir estos momentos de la incongruencia con lo que está pasando. Una vez decidimos meternos a la casa de los narcos satánicos. Y ya lo he contado. Estamos allá adentro y estaba todo oscuro porque era de noche. Y estamos viendo las cosas que tenían ahí antes los que vivían ahí, que eran unos satánicos. Y qué es lo que pasa, que empezamos a ver el círculo de la estrella de David invertido y no sé cuántas cosas, y la cocina toda negra. O sea, toda negra de mármol negro, ¿no? Uh-huh. Y todos los acabados negros. Y de repente empezamos a escuchar unos pasos que venían hacia la casa, pero desde afuera, o sea, desde el patio. O sea, que ya sabíamos que estaba dentro de la casa porque la casa tenía una barda bastante alta a la que nos habíamos saltado. Y entonces estábamos esperando a ver qué pasaba. Ese momento obviamente fue eterno, aunque parecía... que fue un minuto, yo creo. Y me acuerdo que mi amigo que estaba detrás de mí estaba bien gordito y estaba pero bien asustado y me estaba encajando las uñas, pero así grueso en la espalda, así como si quisiera arrancarme, no sé, por el miedo. Yo creo que no sabía que estaba apretando tan fuerte, y de repente entra otro amigo que habíamos quedado de verlo, pero pues se había atrasado y nos asustó, ¿no? Y obviamente, pues los tres que estábamos ahí esperando, pues pensamos que también era el mismo diablo, quién sabe. Pero pues obviamente eso nos pasa por meternos en esa situación. Y obviamente ya cuando nos dimos cuenta que era él, pues a reírnos y a burlarnos de que, ay, sí, mucho miedo. Ya que pasó, ¿no? Y ya que pasó. Pues si ahí que hubiera salido un gatito y, buenas noches. ¿Qué tanto se ríen de ustedes mismos cuando les pasan cosas chuscas o se ponen serios? No, pues yo creo que te tienes que poner a reír, porque si no... No, pero a veces tú solo, o sea... No, tú solo. O sea, la mayoría, pues, tú solo pues. Y también con los demás. Hay veces de que sí me pongo a reír y hay otras veces que digo, qué menso, qué idiota. Pero hay momentos que se enojan porque la otra gente se ríe de cosas... Ah, pues me imagino, ¿no? Habrá momentos en los que te quieres sentir importante y es al revés, ¿no? Lo que pasa es que hay gente, yo cuando me enojo es de que cuando estoy con gente que no se lleva, así, hay una gente que de repente te hace burla, pero tú cuando les haces burlas se sienten ofendidos, entonces ese tipo de situaciones, ahí sí es cuando no me gusta, pero muchos de mis amigos son mis amigos por eso mismo, porque nos hacemos burla y nos llevamos bien. Ok. O sea, se aguantan. Sí. Se aguantan sus bromas. Yo sé de que hay dos que tres veces de que han dicho cosas que digo, no, güey, no deberías de haber dicho eso, pero hay veces de que yo hago lo mismo, entonces... Nos llevamos son imprudentes bien. Al mismo sí, nivel. Exacto. Sí, pues por eso se entiende, ¿no? Sí, exacto. Sí, entre ellos se encuentran y se entienden. Y pues, obviamente, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Igualita que tú.

Pero lo curioso es que no se paró rapidísimo para que yo no lo viera y no le hiciera burla. No te iba a hacer burla para empezar. Ah, no. No. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso hago burla porque no te vi. Eso por eso, sí. No, hasta eso que. Yo tengo burla. La otra vez toma video, por favor. Sí. Para que. Marta, ¿yo te hago mucha burla? No, pero sí, yo sobre eso, sí, eso nunca lo has dejado ir por lo visto. Porque nunca me has contado bien cómo te rodaste, pues no, entonces yo me empecé a imaginar, me empezó a tener ideas y... No soy... Marte rodando. Hasta eso que cuando a mí me pasan cosas chusques, Marte no se ríe. Hasta eso que... le admiro mucho, ¿no? Porque siempre está preocupada que no me haya pasado nada, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy la que me suelto la risa. Uh-huh. Pero eso se me hace muy, muy padre de tu parte. Uh-huh. ¿Y tú, Lobito? ¿Te has caído así de unas escaleras? ¿Qué dices tú? Sí, un montón de veces, así. Y lo que me pasa es de que cuando estoy corriendo, no sé si el hecho de que se me... Las rodillas o las... Pantorrillas como que se doblan muy fácil y me lastimo muy, muy feo. Ok, ¿sabes qué me acordé? ¿Te acuerdas de un video? No sé si lo han visto, bueno, lo has visto tú, el Lobo, pero nosotros sí, de que va un señor y va en una moto y ponen ahí de que... Ah, lo bueno es que Firulais ahorita no está, ¿no? Uh-huh. Y de un balcón se brinca el perro y le cae encima al de la moto. Ay. ¿Verdad? Sí, entonces bueno. Dices tú, ¡wow! Superman, se echó. Porque no fue hacia abajo, fue hacia enfrente, en la mitad de la calle, a bloquearlo, a traquearlo, o sea. ¡Wow! No, ese no, sí está no había otro. Otra razón de por qué hizo eso. Sí. No sé. Está cañón. Pensé que ibas a decir del video de mi papá por alguna razón. ¿Tu papá? Sí, es que tenía una película casera que iba bajando, corriendo y los dos están actuando como que, no sé, como si fuera una historia de amor y los dos se veían y caminaban hacia el uno y de repente se cayó mi papá. O sea, obviamente no sale, creo que en la película nada más sale el hecho de que se desaparece y le está tomando. Creo que hay otra de que está haciendo como poses de está pateando y todo eso, pero que se resbala y cae. Okay. Ah, bueno. Eso es lo que me acuerdo de esas películas. Sí. Yo me acuerdo de que a mí me gustaba. Cuando estaba practicando karate, podía patear bastante alto. Mm. Y hubo en una ocasión que creo que Marte o otra persona puso la mano. Uh-huh. Y la trato de patear y la otra patita... ¡Woo! Y, ¡nalgas! Así me pasó a mí también. Por pues eso no me gusta. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, pero a ustedes por lo menos les gusta. No, yo tengo. Ya, sí. Me encanta caerte de. No, lo que pasa es que a mí no me gusta nada de karate ni nada de eso. Pero mi hermana lleva taekwondo, mi hermano pues también puro karate. Entonces le dije, ah, bueno, enséñame a tirar una patada, ¿no? Ajá. Y era eso. Y bolas, me fui de espalda y dije, no, esto para mí no me gusta, siempre no lo quiero, porque según yo estaba pensando tomar clases de taekwondo, dije, lo mío no es la golpeada. Sí, yo tenía un amigo que era cinta negra y era bastante bueno para enseñar, uh-huh. Y entonces me estaba enseñando en un lugar donde era... Pues era cerca de la calle, pero había como tierra. Era tierra porque no era pasto. Y bueno, se supone que estaba suelta la tierra, ¿no? Y me decía, ahora pega más alto. Y pega más alto. Mm. Y cada vez que me decía, pega más alto, pero lo tienes que pensar que vas a pegar, vas a llegar allá y le vas a pegar con poder. Entonces ya como a la tercera o cuarta vez que me dijo más alto, que tiro la patada y obviamente para los que no abren bien o sea, el compás entre las dos piernas, pues obviamente una va a jalar a la otra en algún momento. Entonces nada más y caí de espalda y me acuerdo que pues será tierra todo lo que quieras, pero sí dolió así un buen golpe que me di. Sí, hasta cuando vas a esquiar de repente hay partes de que la nieve está suavecita y no te duele, pero hay veces de que está como hielo y si lo está recuerdas compacto, o sea. No, y más que ellos que se avientan bastante alocados a hacer saltos, imagínate. Y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué era lo que nos ibas a decir sobre que, bueno, cuando pasan cosas chuscas y uno se divierte, uno lo toma con humor, tiene un beneficio para nuestra salud mental, que ya habíamos comentado que íbamos a hablar de cómo pues nos ayuda. Uno de ellos es que pues te alivia del estrés, ¿no? Reírse desencadena cambios físicos y mentales positivos que ayudan a relajarse. ¿Te acuerdas de hace unos días que estabas súper estresado y te puse un video 2 segundos y estabas muerto de la risa? Sí. De estos chavos. Entonces, sí es cierto, ¿no? Te libera un poco sí, el estrés. Sí, obviamente te distrae y obviamente te das cuenta que tal vez no es tan importante lo que te tiene así. Ajá, pero aparte cuando uno se ríe, se mejora la ingesta del aire rico en oxígeno. Estimula órganos como el corazón y los pulmones y libera endorfinas, hormonas que pues causan una sensación de placer y una mente relajada. Pues sí. Ahorita me estaba acordando de varias historias y ahorita se me esfumaron. Pues se te fueron. Se me esfumaron. Y eran de algunas personas que venían y nos contaban una historia. Pero no, pues no sé, nos han contado tantas historias, tantas personas que apenas si conocemos, pero pues que no, bueno, la que ya hemos dicho fue la de la boda, ¿no? De sí, no, sí, esa boda. No, esa es épica, ¿no? De o sea, tuvimos a un amigo que se casó. Esa la hemos platicado muchas conveniencia veces. Conveniencia de lo que le había dicho mi esposa que tenía que casarse. No. Sí, le dijo, oye, o te casas, mijito, o la dejas ir. Y dijo, bueno, pues me caso. Y resultó que fuimos los únicos amigos de él y otros dos, ¿no? Que fueron a la boda invitados porque él y también la novia eran de una religión particular que no invita, no hacen nada de fiesta. No hacen fiestas personales, ni Navidad, ni nada de eso. Entonces, obviamente, cuando llegamos ahí estamos bien sorprendidos porque pensamos que habíamos llegado tarde para empezar y no había nadie. Solo estaba una señora que parecía que estaba hablando de otro grupo de personas que se estaban casando. Y resulta que era la mamá de la novia y obviamente la señora parecía que no estaba relacionada. Pero bueno, el chiste es que cada vez que decíamos, bueno, ya, se va a normalizar esto, pasaba otra cosa y otra cosa. Bueno, mira, si lo que sí puedes contar de esta historia, porque ya la hemos contado, lo último, pues el final, que es de nosotros, ¿no? Lo que hiciste. Sí, al final, pues Venus traía unos tacones altos, traía vestido, obviamente estaba lista para la boda, y habíamos estacionado el carro un poco lejos de la casa club donde se estaba realizando, y yo tuve que ir por el carro, entonces le dije, espérame aquí, en lo que voy. Porque también no aguantaba las zapatillas, ¿no? Te voy a recoger más fácil y más rápido, y voy a ir más rápido yo también, entonces la dejé esperando y me dijo, apúrate que parezco una sexo servidora o algo así me dijiste. No, te dije, traigo una bolsa, estoy en una esquina y están todos estos tipos y estas chavas aquí, okay. Entonces, pero yo de broma. Sí, o sea, fui por el auto y no recuerdo si le di la vuelta o si ya venía en la dirección adecuada para recogerla. Y cuando llegué al lado de ella, bajé la ventana y dije, ¿Cuánto? ¡Súbete! Y entonces se subió y la cara así roja. Y se empezó a hacer el asiento para atrás. No bajaba y no bajaba. Y los chavos. Ya no sabía dónde meterse Venus. Y yo, pues, por toda la risa, porque obviamente no era el caso. ¿No? Ya. Yeah. Estaba bastante. Estuvo chistosa la ocasión. Estuvo toda, era como un episodio de que no acababa de Seinfeld, ¿no? Eran varios episodios. Eran varios, uh-huh, con varios temas, pero uh-huh, cada loco con su tema en esa boda, me cae que sí. Así es. Y bueno, Marte, tú, Lobo, ¿te ha pasado alguna cosa chusca en alguna boda, en alguna fiesta? Varias. Algún bautizo. Sí. Algo que hayas visto, que dices tú, uff. No era boda, creo que era el cumpleaños de un cuate. Por ejemplo, cuando son las bodas y quedan sus discursos, ¿no? Los tíos ahí. Sí. No, yo he dicho dos que tres discursos de que medio chistosos, pero la gente se ríe. Pero en una fiesta, de repente era la fiesta de un amigo, de un amigo, de un amigo. Entonces ni siquiera conocía a la gente. Y la novia del cuate de la fiesta era bastante atractiva. Entonces, nos las estábamos pasando bien y todo eso. Y de repente había una bola de cuates y estaban pasando aguardiente. Y estaba bastante fuerte. Entonces yo ya había tomado un poco y de repente tomo en una y vomité enfrente de la bolita. ¡Ay, qué bonito! Como los gatitos cuando van a... Entonces todos se me quedaron viendo como que diciendo, como ¿qué onda? Como cuando ves a un gatito que vomitó la bola de pelos, ¿no? Tomé otro trago y todo así como que ¡wow! Todos emocionados. Pensé que otro iba a vomitar y otro. No bajó y volvió a vomitar. Entonces, bueno, el chiste de que sí me puse, se me pasaron las copas y no, empecé a tratar a conquistar a la novia del cuate de la fiesta. Entonces estábamos afuera platicando y él estaba diciendo, dame un beso, dame un beso. Por lo regular no hago eso. Se me quedaba ardiente eso. Justo cuando ella se acercó a mí. Pues no hay nada más fuerte que el aguardiente, man. Ah, pues no sé, yo mejor. Cuando ella se acercó a mí, empezaron a salir todos los invitados, no sé si para qué, tal vez para la piñata o algo. Y fue justo cuando mi amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando, me agarró del brazo y nos fuimos, pero ya. Y creo que de regreso me estaban llevando a la casa y y en el camino hacia la casa habían unas chavas muy atractivas en una moto. Entonces las empezamos a seguir. Y nosotros ahí como que ellas como que muy contentas. Y nosotros así estamos muy emocionados porque dijimos, oye, están esas chicas muy atractivas. Y entonces nos los pusimos justo al lado de ellas. Y justo cuando ya les iba a platicar, el amigo de atrás baja la ventana y grita, ¡chuletos! Y nada más así en la primera cuadra, ellos se dan la vuelta y se desaparecieron ahí. Entonces, no, pues sí. Qué cosas, Lobito. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contestaste.

este chavo pasaba al lado mío, o bueno, yo pasaba y de repente él estaba, ¿quién es mi novia? ¿Quién es mi novia? Pero ni siquiera lo decía en voz alta, ¿no? Y entonces me empecé a acordar de otro chavo que a mí me gustaba antes y que igual me decían lo mismo, ¿no? Pero así en voz bajita de, ¿quién es mi novia? Así como que si me escucha, qué bien, ¿no? Y si no, pues es como si no hubiese dicho nada, ¿no? Yeah, o sea, pero cuéntanos, que ¿por qué están haciendo ejercicio? No, era receso, pero estaban los postes del voleibol, de la red del voleibol. Y entonces yo iba con mi amiga y íbamos platicando, no me acuerdo qué, y pues yo iba sonriendo. Y esa es una de las cosas que yo tengo también, que yo no puedo sonreír a cierta gente porque luego piensan que yo estoy coqueteando, ¿no? Y entonces este chavo venía enfrente mío y yo me estaba sonriendo, pero por lo que veníamos platicando. Y él pensó, ah, ya me está poniendo atención, me está sonriendo. Y venía así más acercándose. Y yo cuando veo que ya se está acercando al poste, y es nada más truena, ¡pum! Y se cae totalmente de espaldas, o sea, no de doblar las rodillas, así como salen las películas. Y no, pues me sentí mal, pero me dio mucha risa. Y todavía mi amiga en ese entonces, o sea, qué menso, se cañó por estar viendo a Janet, que no sé qué. Y yo, trágame tierra, porque, pues ya sabes, se hicieron ahí varias personas para ver si estaba bien. Lo chistoso es que no le pasó a ella, pero ella está como que estaba preocupada de lo que piensa la gente de ella. Sí. Pues sí, ¿para qué dice eso? O sea, ¿no? Pero obviamente dijo, no, qué menso, dijo algo. Sí, pues sí. ¿No? Viniendo de ella. Su lenguaje era muy colorido. Y bueno, pues así, pues quién no ha tenido así unos trancazos de... No me acuerdo que me han noqueado así varias veces, así pero frío. Así de que vas de repente bien y de repente sientes un golpe y se te nula la vista y ya de repente vas despertando en otra posición. Pero la que nunca he contado, creo que no saben, fue una vez que fuimos a patinar con patines en un ring, en un anillo de estos que hacían para poder hacer competencia tipo rollerball. ¿Cómo le llamaban a ese? Roller skate, no, ¿cómo le llamaban? Era una competencia que hacían de mujeres, ¿te acuerdas? Dando unas vueltas. Sí, era así parecido. Pero competencia... No, o sea, obviamente esto fue aquí en México. Ok. Y de repente se les ocurrió que sería buena idea poner a los dos que no sabían patinar juntos. Y me tocó a mi tía Chela. Y yo, pues yo tampoco sabía patinar muy bien. Y entonces íbamos los dos, que se caía uno, que se caía el otro. Ajá. Y en eso, no sé si agarró confianza o qué chingados, que empezó a darle más duro y me traía de la mano. Entonces íbamos los dos y de repente empezó a perder el equilibrio y empezó a tirar codazos y me atinó uno así en la medidita jeta. No sé si fue al lado de la 100. Ajá. Pero pues me desmayé, o sea, cuando me desperté. Estaba viendo hacia arriba y yo decía, o sea, cuando estás en un lugar que nunca has estado y aparte no se ve normal porque la gente está en patines. ¿No se te hace extraño que te hayan noqueado en varias ocasiones de golpe y te hayas desmayado? Pues no se me hace raro porque pues sucede cuando te pasa, ¿no? Sí. Pero... pues a mí no me ha pasado. Porque no juegas estos deportes extremos, o sea. ¿Y patines es extremo? Pues en este caso cuando sí. Estás aprendiendo, sí. En este caso fue la persona que iba al lado mío la que me hasta dio eso, el golpe. Te voy a decir, yo antes me gustaba patinar mucho y estaba bien, así no era profesional, pero era bueno. Y últimamente, creo que hace 2 años, fuimos a patinar del trabajo. Y ya sé como que, pues yo voy. Yo ya sé. No, totalmente, así, casi como si empezara a patinar de nuevo. ¿Es difícil entonces? Pues, o sea, hacerlo bien es difícil, ir lento y con freno, y eso no es difícil, pero el dejarte ir y hacer marometas y, bueno, usar para dar vueltas, pues sí, hay gente dar que... ¿Dar vueltas, sí? Sí. Pero marometas... Sí, hay gente que lo hace, que se sube en su mano y muestran los patines y después bajan. No, hay otros de que hasta brincan y caen en los patines, no, eso sí ya... No está fuera de mi control. Y bueno, obviamente esas situaciones pues son serias hasta que uno despierta y ya, ya como que todo se relaja, ¿no? Porque pues ya pasó. Aunque tú sigues bloqueado hasta la madre, no sabes ni dónde estás, pero bueno, ya se pasó la situación. Y pues así como decíamos que la risa te ayuda a mejorar la ingesta de aire rico en oxígeno y que te ayuda a estimular los órganos como el corazón y los pulmones, pues también te ayuda a aliviar el dolor. Dice que una buena risa hace que tu cuerpo libere analgésicos naturales aliviándose del dolor físico. ¿Cómo ves? Entonces, reírte de que te caes es lo mejor que puedes hacer en dado caso, sobre todo si te diste un trancazo, ¿no? Sí. Hay gente que dice que te rías, aunque sea medio falso, te ayuda a tener ese tipo de experiencia. Sí, también te ayuda a mejorar tu estado de ánimo, o sea, obviamente te baja la ansiedad y la depresión, uh-huh, y te hace más feliz, o sea, obviamente te hace feliz porque te cambia la perspectiva de lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Uh-huh. La otra vez estamos escuchando algo del Sadhguru que decía tener una conciencia de todo el universo cósmico, o sea que la gente que más felices son y que son más tranquilos son la gente que no se sienten definidos por su cuerpo o por su nacionalidad o por su religión o por su grupo o cualquier grupo que hayan formado no se definen por eso, también no se definen por una personalidad limitada, sino que tiene una conciencia universal, que todos somos uno y que somos parte de algo increíblemente vasto. Entonces, el tomarte muy serio las cosas, pues yo creo que llama a que estás siendo demasiado obtuso. O sea, es, ¿no?, una cosa de que, no sé qué tan cierto sea, pero no sé si has escuchado que hay veces de que niños que se comen la pared o que hacen que buscan cosas de que la gente como que dice eso no es normal, pero luego se dan cuenta de que, bueno, los niños de que algunas veces se comen la pared es por falta de calcio, entonces como que buscan ese tipo de cosas. A mí lo que he notado algunas veces es de que así, y la verdad es que puede estar equivocado, pero supongamos, cuando tengo ganas de chocolate, sé de que como que me falta proteína. O cuando de repente estoy buscando cosas en la televisión, como que busco algo que me haga reír para poder recibir ese tipo de sentimiento de madre que me entonces y ahí supongamos programas de que me gustan ver, pero en ese momento como que se me apetece algo diferente, entonces siento que algunas veces el que nosotros estemos como que un poco medio deprimidos o una cosa así y de que nos pase ese tipo de cosas y nos hace sentir bien, como que es increíble que como que el cuerpo lo busca algunas veces, ¿no? Pues sí. ¿Y tú, Venus? ¿Qué pasa? ¿Alguna experiencia que hayas sentido así como que, bueno, o sea, alivio corporal de algún pues tipo? Pues yo no de... sé, pero cuando digo los dichos, sé que mucha gente se ríe. Saca sus endorfinas así multiplicado, ¿no? Por tantos. Hoy estaba hablando con mi tío al que le dije de que tuve una cirugía, sí. Dije, a ver si no salgo con un dicho ahorita. Y dije, mejor decir ni. Y lo dijo. Dicho. No lo dije, que yo sepa. No, hasta eso estaba cortando la llamada porque no sé qué estaba pasando. Entonces ya marqué por llamada normal, ¿no? Pero me salvó, yo creo, la campana ahí antes de que... Porque sí iba a decir algo. Porque iba a decir algo del hospital y entonces iba a decir algo de... De los dichos. De los dichos, ¿no? Y entonces ya... lo más chusco yo creo que me pasa son de los dichos. Porque aparte... No es que lo haga a propósito, pero en mi mente de verdad... O sea, me hacen sentido. Y yo creo que el tratar de defender de por qué me hacen sentido... Me hace sentir todavía más... Más mensa, ¿no? De que... Que no veo... Como que falla la lógica. No, como que no amplío mi visión en los dichos. Y no sé por qué me pasa eso. No puedo ver un poco más es algo, allá. Algo muy propio tuyo. Yo creo que tienes una lógica diferente para ver un refrán o algo que la gente dice. O sea, muchas veces ni siquiera tiene que hacer sentido. La gente lo dice y ya. Se los repites. Pero es que yo digo, verbatim. ¿Para qué hacen eso si no va a tener sentido? Verbatim, perdón. No se trata de que dé sentido, se trata de que es un entonces, dicho. ¿Para qué lo dicen? La gente lo repite. Okay. Hay un cierto conocimiento o algo que aprender de ellos. Ajá. Sí, les entiendes, pero no es para hacer lógica de ellos. Es más como para que te venga solo el conocimiento que te están tratando de dar. Y si no llega, está bien, o sea, porque es un dicho. A mí no lo que llega a pasar es de que algunas veces me ayuda, aunque no los diga, el nada más pensarlo como que me ayuda a reflexionar el momento. Supongamos, hay veces de que no te enoja algo, pero hay un dicho que te ayuda a entender la situación de que nada es perfecto. Y ahí, algunas veces vas a tener ese tipo de situaciones y vives y disfrutas. Entonces llega a pasar, para mí llega a pasar de que cuando hay algunas cosas que me molestan o que no entiendo y pienso en eso, como que digo, ok. O hay veces de que me ayudan a prevenir cosas, como el de... El flojo y el mezquino recorren el mismo camino, de que ayuda a que no seas, que no tomes atajos cuando es algo importante, porque algunas veces no van a funcionar como tú crees. No entiendes. Luego te explico. No me pongan más dichos en mi mente, por favor. El flojo y el mezquino. Bueno, también lo que te ayuda es a cambiar de perspectiva. Hay un cambio de perspectiva cuando te ríes, ¿no? O sea, por ejemplo, los que cambian paradigma porque ven una cosa y al minuto están viendo otra cosa ya muy distinta. Pero no será un problema, yo ya lo que tengo con... No creo. A veces sí me cuatrapeo también para hablar. Pero ojalá nunca lo pierdas porque nos reímos bastante todos los que escuchamos esos dichos. Pero pues por eso ya no digo. Sí, ya lo sé. No, y a veces lo digo con un editas, hijo un día. Te editas. Sí, a veces sí, como que ha estado editándolo y sale todavía más. Sale peor. No, Marta dice, pena me quiere corregir uno cuando lo quiero corregir lo digo peor. Y no, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Otras cosas, pues... Gracias al humor puedes tener bienestar mental. O sea, puede ser que el humor, mientras sea benevolente, pues puede tener estas bromas de que son amables y de buen carácter. O sea, no para burlarte, sino para hacer pues un poco más pasable la situación. No sé, baja la depresión y la ansiedad y el estrés, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, esto es mucho más leve que las cosas del humor negro, que es el cinismo, la ironía, que estas son más como para la gente que tiene angustia emocional y que le gusta infligirla a otra gente que no la está sintiendo en ese momento, ¿no? Supongamos, hay muchos en el trabajo que siento que como que son una gente muy muy buena y no tienen ese tipo de sentido del humor. Entonces así, de vez en cuando digo un chiste así, como que digo, ojalá no se enojen, o se enojaron. Porque yo sí tengo ese sarcasmo. Ok. Pues que uno también debe de saber a quién se lo va a decir. Sí. O sea, no puedes confiar en que todos te van a entender tu... Sí, ese es el problema algunas veces de ser, por ejemplo, yo no soy chistoso. Bueno, pero es que entre hombres son pesados algunos. Yo no, a mí no me gustan los chistes pesados o las bromas pesadas, por eso no me llevo pesada, ¿no? Uh-huh. Y cuando veo gente que trata de ser pesada, pues nomás. Yeah. No. Tienes que como que saber exactamente a la gente que les vas a hacer las bromas, porque... Y el tiempo, ¿no? Así, supongamos, hay veces de que estás en el trabajo que no es muy adecuado decir ciertos chistes. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y eso nada más se le antoja luego, ¿no? Sí, supongamos, hoy en el trabajo, exactamente, estábamos teniendo una junta y uno de los clientes muestra una foto de unas estacionamiento en otro país y eran puras motocicletas así rústicas. Entonces le estaba yo quería decir algo como que The Fast and the Furious en este lugar, porque todos así como que no tienen carros, tienen nada más así casi triciclos para ir. Entonces me dieron ganas de decir algo en medio de una junta con un cliente, pero dije, cállate, y de repente escucho a otro de mis compañeros que dice algo parecido, digo, por suerte yo estaba en, no tenía el sonido, pero nada, me eché a reír, y después de la junta me dice mi compañero, no debería haber dicho de eso, y yo, no... Qué bueno que lo dijiste, porque yo no pensé. Sí, exactamente. Sí. Y así han habido dos que bastantes veces de que tengo ganas de decir algo en una junta ya con el cliente, pero digo, no es el momento. Es apropiado. Exacto. Y bueno, realmente el humor también te ayuda a bajar el nivel patológico y te ayuda a tener un buen bienestar psicológico. Entonces, pues, para los que pueden hacer este humor leve y que es benevolente, pues hay muchos beneficios, ¿no? Entonces, procuren tener algo de diversión en sus vidas, algo, ¿cómo dice el lobo cuando es una película romántica chistosa? ¿Que sea romántica chistosa? Pues sí, bueno, a lo que voy es que siempre hay algo de lo que te puedes reír con nosotros, con nuestros hermanos. Realmente nos las pasamos haciendo burla de muchas cosas que vivimos, que en el momento no eran nada chistosas, pero pues con el tiempo lo ves de otra forma, ¿no? O sea, lo vives y ya que lo sobreviviste, pues dices, bueno, pues ahora sí ya me puedo reír. Porque ya vi que no era tan grueso, o sea... Que sus historias están de película ahí, de acción, no sé, los chamacos voladores ahí, ¿no? Los carros, el capacete. No, y eso de lo que te hemos contado, porque pues, obviamente... hay muchas cosas. De, club, casi del ojo salido. ¿El club que nosotros teníamos? No sabes nada del club. Sí. No sabes nada, más que eso. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos acompañen el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.